Breve Bertoldo, los cómics, las novelas gráficas, la BD, contados brevemente por Radio Bertoldo. Lo mismo que el fuego fue tu olor, mi mito es el querer. Lo mismo que el fuego fue tu olor, mi mito es el querer. Le huyes si te persigue. Le llama si echa a correr. Lo mismo que el fuego fue tu olor, mi mito es el querer. Para mí, Ignacio Murillo Furillo es el Robert Crumb patrio, elegante y metódico como el genio de Filadelfia. Este otro genio, parido a orillas del Ebro a su paso por Zaragoza, nos venía a tiempo deleitando con maravillosas splash page, cortas historias de 4, 5 o 6 páginas e ilustraciones para portadas del Temeo que han marcado época. Como apunte, un botón, sus páginas de El Maestro son para mí de lo más granado que aparece cada 3 meses en la revista vasca. Coincidiendo que Outsider Comics ha reeditado su obra cumbre Nosotros Llegamos Primero, mucho más económica ahora por venir en rústica y suponiendo una maravillosa oportunidad para hacerse con él si no lo hemos leído todavía, desde Radio Bertoldo nos disponemos a recomendar esta maravilla por la ocasión La Pintan Calva. Recordar, antes de nada, que acudáis a la maravillosa entrevista que realizamos a Furillo en su día y que aparece en el programa 11 de esta casa. Desde luego, no hay nadie que pueda retratar la España más rancia, más patriótica, más tardofranquista que Furillo. Las gachises, como suelo decir, están de muerte y siempre reside una reminiscencia a lo Gauguin de mezclar lo tropical con los bajos fondos de la sociedad española. Así, como en Borjamar y Pocholo, podemos perfectamente ir al Aguacates a ver, en este caso, una barra americana con alguna señorita de reputación más que demostrada. Es así como Furillo tiene una compañía, una cooperativa fancinera, más que nada, que no os podéis perder, llamada Palmeras y Puros. Compañía con todo el aroma y con todo el sabor, que podéis encontrar en palmerasypuros.com, tienda propia que alojan en el formato Ticktail y que tiene todas sus mandurrias. Volviendo al cómic que nos ocupa, los clubes y las boiters más aladas se suceden a lo largo de las páginas de Nosotros Llegamos Primero, con nombres tan eternos como El Corral de Paquillo, Manila, Variedades, Bar Benidorm, Papillón o El Oasis. El protagonista de nuestra historia, ya lo sabréis, es el coronel Roberto Buitrago, gallardo héroe nacional, que ejerce de hombre fatal a lo 007 cañí, y se pasa todo el cómic jalándose a las churrianas más pintadas y librando una batalla intestina consigo mismo para hacer historia. Pero los secundarios, ¡ay amigo, los secundarios! Eso sí que sí, un elenco que ya quisiera Berlanga para cualquiera de sus películas. El profesor Niemeyer, Ordóñez y bienvenida, la Sara, pero sobre todo Mengelez, ¡Dios! ¡Qué hombre, qué tío! Tenéis que leerlo o releerlo para apreciar todos los matices y todas las sardanas que aquí se representan. Nosotros llegamos primero y ¿por qué no? Esta historia puede ser real, completamente real. Las carcajadas os abordarán en la sucesión de la lectura y se disfruta a partes iguales tanto en el guión como en el dibujo. Ninguna viñeta tiene desperdicio y pasa por todos y cada uno de los tópicos de la casposidad y de lo rancio. El blanco y negro le sienta como anillo al dedo, un blanco y negro que Furillo domina como nadie. Las juergas, las borracheras, el puterío son hilos conductores durante todo el relato, nostálgicas movidas que nos harán recordar nuestros años más crápulas. Y si un cómic te hace recordar, te hace revivir otra época. Y es que estamos hablando de un trabajo mayor. Las mujeres mujeres de Furillo son gordas, con tetas grandes y caderas amplias. Unas mujeres hechas para hombres como Buitrago, que se toman un soberano en Copa Balón y se fuman un buen Farias mientras ve por la televisión un Atlético de Madrid-Burgos. Hombres que salen de casa oliendo a Barón Dandy y regresan a casa oliendo a Isabel María. Ya nos está tardando otra aventura larga dibujada por Furillo, porque se mueve a la perfección, tanto como en las historias cortas o en los splash page. Si nos quedamos con ganas, hay algunos títulos editados por El Temeo, editorial que puede saciar nuestra sed guerrera. Títulos nada despreciables, como Donde hay pelo hay alegría, que deberán ser revisitados necesariamente por un servidor. Y vosotros, mis acólitos, claro continuador de Krum, lo veo perfectamente capacitado para representar el éxodo en cómic. Ya lo dije, continuación del génesis del maestro, petición que no dejo de enarbolar en mis sueños más húmedos. Pero ¿no es acaso este tomo un éxodo a la española, dotado sin duda de una épica tan clara como la que aquel representa? Y Buitrago, nuestro Moisés, claro, que no divide las aguas del Mar Rojo, pero que abre otros caminos cuasi bíblicos, inexplorados y apasionantes. En Nosotros llegamos primero, hay drama, hay acción, hay humor y hay intriga. Hay una portada que es un portadón y varios premios que en forma de vitola se nos presentan en la trasera de esta nueva edición. Sin duda los astros han juntado a Furillo y a Outsider Comics para hacernos pasar un rato la mar de agradable. Ha sido una recomendación de Opirán de Argallo para Radio Bertoldo.